Muy bien, buenas tardes, estamos en Tiro al Blanco. Hoy, sin la presencia de nuestro querido amigo Bruno Napoli, a quien le dedicamos especialmente este programa, pero con nuestro querido amigo, que ya es también un amigo del programa y de la casa, que es Pablo Upper, para conversar luego de este intento de editorial que ustedes sabrán perdonar, porque como todavía somos cristianos, aunque no lo querramos así, pero bueno, hay algo de el cristianismo culpógeno que nos atraviesa, ¿no?, por los cuerpos, que nos abre los poros a lo peor. Así arrancamos hoy. La vez pasada, la editorial terminó, diría, proponiendo unas pistas para una apología de la amistad, ¿no?, frente a un panorama bastante sombrío que describía. Sin embargo, bueno, colocaba la amistad como una figura del vínculo en un sentido político, sensible y casi diría filosófico y existencial. La colocaba como una figura de los posibles que vienen, ¿no?, en un mundo de disolución del lazo y en un mundo complicado. ¿En qué sentido, entonces, y arranca la editorial medio como de a fragmentos, sería algo así como Amistad Parte 1? Decimos que oscilamos entre la confianza con unos pocos y cierto amor no siempre sostenido ni confiado a la vida. La amistad nombra directamente al ser. Es la hipótesis más fuerte de las que sostienen que el ser es relación. La amistad es anterior ontológicamente al individuo. Es la prueba de que no hay vida individual. La amistad nombra el desdoblamiento del ser, el sentirse existir compartido, ya sea contado o insinuado. Cuando buscamos en lo más íntimo, no encontramos nada. Solo la amistad nos distingue de la locura, porque es el régimen sensible que permite compartir esa nada. La amistad como disposición. No se trata de individuos acabados que conviven entre sí, sino de amigos o de amistades que son tales en tanto convividas. Es la relación que se sostiene sin finalidad en un mundo desesperado por fines. Solo se comparte ahí, en la amistad, el hecho de existir. Por eso aparece como un antídoto posible a nuestras peores neurosis. Nos salva de nosotros mismos. La amistad nos da un campo de batalla. ¿Quién dijo que entre amistades todo es placidez? El amigo, el enemigo, reza un filósofo. Pero no es el enemigo como contradicción, sino la amistad como una distancia justa y seca. Una simple declaración que se vuelve constatación. Hay otro. Y en el contrapunto, las amistades se exigen entre sí. Se empujan al campo de juego. Y no pocas veces nos devuelven algo más virtuosos. Como régimen político, la amistad es la igualdad en el diferir mismo. Sartre y Merleau-Ponty. Sartre tiene un libro que es hermoso, dedicado a Merleau-Ponty, que no me acuerdo cómo se llama, pero se llama algo así como Historia de una amistad. Sartre y Merleau-Ponty conociéndose en el marco del rechazo al nazismo. Amistad nacional, la llaman. En su apoyo al comunismo, amistad ideológica. En sus lecturas diversas de Husserl, amistad filosófica. Acercándose en lo cotidiano por sus prácticas libertarias, su condición de escritores que viven en la ciudad. Amistad pequeño burguesa en algún punto. Pero sobre todo, amigándose con el otro de sí. Dice Sartre, juntos encarnábamos el uno para el otro la ambigüedad. Y sigue, cada uno era para el otro la desviación inesperada de su propio trabajo. Es la intimidad que se teje entre dos afueras, fuera de él, fuera de mí. La amistad como relación de excentricidad, es decir, que saca del centro a cada quien, o al menos le señala un vértigo. Y sin embargo, algo más, o menos, la familiaridad en la excentricidad. La amistad no es una representación del ser, ni puede ser la amistad misma representada. No se la reconoce de antemano por rasgos o sentimientos, más o menos definidos por la cultura, sino que se la encuentra en una proximidad inesperada. Es la paradoja de la mayor cercanía con los otros y las cosas como forma de habitar lejanías abismadas. Sartre cuenta que Merleau-Ponty no le contaba todo, Y al principio renegaba de su sobriedad, que finalmente pudo cifrar como un elemento más de la amistad. Una amistad que tiene su sistema de reservas fundado en una confianza, que vuelve a esas reservas un gesto de cuidado. Cuando querer saberlo todo tiene que ver con un deseo posesivo o incluso pornográfico. Son los regímenes paranoicos los que ven en el secreto el germen de la conspiración, porque se alimentan de la desconfianza. La amistad depende en parte de la posibilidad de reservarse una zona de clandestinidad, como una suerte de cuidado del misterio. La amistad como umbral en que se comparte lo intransferible de la experiencia. Por eso las amigas, los amigos saben callar, porque en el límite de lo que no se comparte, mejora el silencio a la saturación o a la sobreinterpretación. Las amistades viven literalmente al costado, pero nunca al margen. Les conciernen las vidas y sus experiencias intransferibles que hospedan como al viajero o al aventurero, esos que al entrar en una vida la vuelven también un poco viajera y aventurera. Nuevamente no por transferencia, tal vez por contagio o por provocación. La amistad es también un lugar en la nada. Se puede pensar, decir y callar desde ahí. Es una atmósfera que se arma y arma su propia inmanencia. Se sostiene como tal, no sostiene formas y formatos, no carga. Pero no hay amistad en general. Hay amistades como procesos de cualificación de los vínculos, excesos respecto de la sociabilidad, condiciones de elección. Hay amistades en la historia. Que haya amistad, decía un filósofo, un gran filósofo, que se inventó otro nombre, Zaratustra. No significa eso de que haya amistad aferrarse al círculo de los amigos, porque la amistad, en el sentido político que lo estamos planteando, es lo contrario de los repliegues reactivos, no es un club ni una hermandad exótica, ni la masonería, que de tan profunda se vuelve oscura, ni la tertulia superficial. Que haya amistad es una especie de apuesta, exhortación a desear el deseo de los otros, porque en ello va el deseo del mismísimo cosmos. La amistad da una pista sobre la vida como una sola vida que se extiende, expande e intensifica al modo de singularidades que se componen de otras tantas singularidades. Porque el universo no entiende de universalidad, sino de formaciones comunes, comunidades de vibraciones, energías, nuevamente singularidades. La amistad, entonces, es muchas cosas. Es régimen de relación, es lente interpretativo, es capacidad perceptiva que habilita en ese encuentro con la vida, en el desencuentro abismado de los seres aparentemente separados. Por eso volvemos al filósofo y a su exhortación: que haya amistad. Seguimos en Tiro al Blanco. Le iba a pedir un separador a Matías, pero claro, me di cuenta que en realidad estaba en el aire, entonces eso no parece como que no se hace, ¿no? Tiro al Blanco. Pero sí se hace. Entonces, ahora sí podemos presentar a nuestra querida invitada, a María Laura Alemán, que estaba tocando justamente para nosotros, introduciendo un poco algo que va a ser parte del programa de hoy, que es su guitarra. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, yo quería comentar, digamos, un poco con qué tenía que ver la invitación, ¿no? María Laura Alemán da el curso de matemática de primer año, ¿es? Segundo. De tercero. Física. Da matemática y física. En segundo y en tercero de el Bachillerato Popular Sol del Sur, donde yo acompaño a Pablo Upper, que está acá, en una materia también, en historia de primero. Y entonces, una vez conversando después de la jornada del Día del Estudiante, que más que jornada del Día del Estudiante fue un partido, para mí fue un partido de fútbol en el Indoamericano. Sí. Volvíamos para Plaza de los Virreyes y me comentaba un poco, o comentábamos cuestiones de los trayectos vitales de cada uno, ¿no? Y justo en el momento en el que estábamos llegando al lugar de destino y que por lo tanto íbamos a tomar cada quien su camino, ella me dijo, bueno, usó la palabra transformación. Me dijo, bueno, y ahí fue mi transformación, y ahí yo me fui. Entonces dije, bueno, la verdad es que justo la mejor parte, digamos, quedó interrumpida. Entonces dije, bueno, en lugar de volver a conversarlo y a sentarnos a conversarlo, no sé, me pareció pertinente y le pregunté y a ella también le pareció abrir un poco esa conversación. Digamos, justo ahí donde se bifurcaban los caminos, abrir una bifurcación más y traerla a la radio para compartirla con las oyentes, con los oyentes y con las amistades también. Uh-huh. Así que bueno, no sé si querés empezar directamente así como si no hubiera introducción en la vida y uno empezara de golpe por la transformación. Bueno, supongo que la palabra debe haber sido transición. Transición, ahí está. Bueno, entonces, valía hacer el programa ya por lo pronto para corregirme. Bueno, la transición. No me acuerdo exactamente el contexto de la charla o por qué fue que te dije la transición, pero si hubo un momento que determinó mi decisión de encarar la transición fue una enfermedad autoinmune que yo desarrollé, un Guillain-Barré, que fue la segunda enfermedad autoinmune que hice. Antes había tenido diabetes tipo 1, que la sigo teniendo. Y bueno, las dos enfermedades relacionadas con, de algún modo, con la lucha entre ser la persona que se esperaba que fuera y ser quien realmente soy. Estando internada con el Guillain-Barré, en el año 2007 decidí que no iba a poner más frenos a mi transición y la encaré a partir de ahí. ¿Y qué tipo de enfermedad es esa? El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune en que, como todas las autoinmunes, se aloja un virus en algún lugar de tu cuerpo, en este caso es en la mielina de los conductores nerviosos, y tu organismo ataca al virus y ataca a la mielina, la desconoce como propia. Y bueno, es una respuesta defensiva desmedida. Vas perdiendo, es como si tuvieras una instalación eléctrica sin aislante. Entonces el impulso eléctrico se difunde, vas perdiendo la fuerza desde los pies hacia arriba. Yo no lo sabía en ese momento, pero un 20% de los casos es mortal cuando se implican los músculos de la respiración. No llegué a eso, por suerte, pero me acuerdo, yo en esa época hacía deporte, jugaba al rugby activamente, y en un momento no tenía fuerza para subir un escalón mientras estaba internada, fue en el pico, digamos. Claro, un contraste muy fuerte porque, bueno, cuando uno hace deporte tiene una percepción de su propio cuerpo como enérgica. Bueno, justamente, ¿no?, la detecté yo porque un día cruzando la calle sentí algo raro en mi pierna izquierda, pero muy, muy sutil, como si tuviera que pensar un poquito más la orden de que se moviera. Mira. Y me puse, dije, esto es raro. Y yo vivía a la vuelta del hospital Rivadavia, enfrente del hospital Rivadavia, y me acuerdo que agarré en la cuadra de Rivadavia larga y corrí. Y sentí que rengueaba. De ahí me fui a ver médicos y me dejaron internada. Y ahí fue en la situación de la internación, en un estado de gran fragilidad. En ese momento, para mí, digamos, yo la pasé bárbaro, internada. Porque era una época en la que yo necesitaba que cuidaran de mí. Pero no tenía, o sea, sabía que algo estaba pasando. Y que tenía que ver con que yo ya no podía poner freno a transformarme en María Laura, era Eduardo hasta ese momento, porque quería seguir viva. Fue así. Bueno, qué bueno que alguien hable bien y sin ningún tipo de solemnidad de la fragilidad. ¿No? Pero vos decís, bueno, era Eduardo hasta ese momento, con hijos. Tres ya... hijos, casado, tenía tres hijos, sí. Con los que habíamos hablado, con mi pareja lo hablamos desde que estábamos de novias, aunque sin saber exactamente lo que me pasaba, yo no tenía ni idea, digamos. Ah, pero desde el comienzo tenías una conversación con ella. Sí, desde el comienzo, dentro de lo que sabíamos, ¿no? Yo tengo 59 años, en la época en que, digamos, en mi infancia de esas cosas no se hablaban, me resultaba muy vergonzoso. Yo sabía que era un hombre, no entendía cómo quería ser mujer, ¿no? La información la recibía así, de casualidad. En mi adolescencia me lo oculté a mí misma profundamente. Yo sentía que tenía una enfermedad. Entonces ni lo pensaba, lo borré de mi mente, pero había algunas cositas que se mantenían como encendidas, y esas eran las que conversábamos con mi novia de ese entonces, que después fue mi mujer. Recién en el año 2002, en una terapia muy buena con un sexólogo, yo pude ponerle nombre a lo que me pasaba y ver que no era una enfermedad, y empezar a los tumbos, negándome también, por supuesto, pero por algún lado ya avanzando en este camino. ¿Y cuánto tiempo se casaron así? Sí, formalmente, por iglesia. Ah, con iglesia y todo. Y todo, sí, sí. Sí, de hecho no nos divorciamos todavía. Estamos separadas, con una muy buena relación. O sea que se entregaron a la herejía, porque si no se divorciaron... Claro, sí, porque ahora yo tengo documento de mujer, somos dos mujeres casadas, pero el registro dice otra cosa. Pero... Eso es interesante, ¿no? Como ahí hay algo de ese plano que no puede... Que no va a la misma velocidad, ¿no? Sí. Si quedó registrado como estaba registrado, pero sí. Bueno, las cosas cambiaron. Claro, digamos así, la realidad de la que habla cambió mientras el registro sigue inmutable. Sí. En uno de estos regresos de nuestro querido bachillerato, María Laura me contaba que siempre se había sentido mujer, y que luego de hacer su transición, no sintió que cambió, sintió que ahora seguía siendo la misma. Sí. Esto a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo le dije, yo siento que si yo me convirtiera en mujer sería otro, otra. Sí. Claro, hasta el punto te cuesta que seguís siendo otro. Claro. No, ojo, yo pensé también, me confundo, son muchos años de vivir como hombre, pero... Claro, no sé cuál es la fantasía que tiene una persona que no es transexual sobre lo que es cambiar. Pero yo me acuerdo que, digamos, en realidad, y es la parte interesante, que esto es cómo me muestro yo al mundo. Lo mismo que me muestro desde la música, mi aspecto es parte de cómo yo me muestro, pero yo soy yo. La gran discusión que tienen todas las personas... Creo que mucho más allá de las personas trans, cualquier persona que en algún momento tiene que sostener su identidad es yo soy yo, y siempre fui yo, ¿no? Como hay una especie de lugar último que aún, digamos, con en el interior de esas transiciones, yo la llamé transformación porque tengo la sensación de que en algún momento algo se transformó. En realidad no me estaba refiriendo a alguien hombre que se transformó en alguien trans, sino a que hubo algo que se transformó en cuanto a tu posibilidad de relacionarte con los otros, mostrarte de una manera, en ese sentido. Hay una transformación profunda en la manera de vincularte, sí. Sí, porque lo haces desde un lugar de mucha más libertad. Básicamente es eso. Y me parece que la transformación más profunda es el ejercicio de la libertad. Y nosotros te presentamos como docente del bachillerato, pero vos me dijiste también que tu relación con la música tuvo mucho que ver también con la forma en la que te pudiste plantar frente a los demás. Sí. Antes que eso fue la forma en que yo podía expresarme. Cuando era mucho lo que tenía que no podía decir, que no sabía decir. Desde mi más tierna infancia toco la guitarra y canto, y desde que me acuerdo compongo canciones. Entonces fue para mí, y sigue siendo, por más que ya lo hago de otras maneras, fue la forma de sentar mi existencia en este mundo. De reconocerme como existente, decir yo estoy acá, yo soy esta persona. ¿Querés tocar algo? Bueno. Preparando la guitarra, Matías preparando, afinando la consola. Hasta mi atardecer, vidita, y no lo haré. Falta mucho para recorrer, vidita, y no lo haré. Falta mucho para recorrer. Si saliera a volar por los cielos de Dios y gritar a los vientos quién soy, vidita, y no lo sé, pero el aire me sube hasta el sol, vidita, y no lo sé, pero el aire me sube hasta el sol. Yo no soy el que fui, ni seré quien soy ahora. Solo sé que mi amor duerme intacto en mi corazón. Solo sé que mi amor duerme intacto en mi corazón. Aunque el tiempo al pasar me siguiera de atrás y borrara los pasos que doy, vidita, y volveré como vuelve en el día la flor, vidita, y volveré como vuelve en el día la flor. Cuando no hayan palabras ni explicación y no existan sentido y razón, vidita, y cantaré como canta en su vuelo el gorrión, vidita, y cantaré como canta en su vuelo el gorrión. Yo no soy la que fui, ni seré quien soy ahora. Solo sé que mi amor duerme intacto en mi corazón. Solo sé que mi amor duerme intacto en mi corazón.

vas a quemar. ¿Quieres quemarme? Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Seguimos en Tiro al Blanco con Pablo Upper. Sí, quería preguntarte, María Laura. Generalmente hay una idea de respetar a los trans, ¿no? Reconocerles sus derechos, como algo que les pasa a ellas, ellos, o ellas, lo que sea adecuado decir. Y sin embargo, yo tengo la sensación de que no se trata solamente de sus derechos, ¿no? y de alguna manera compadecerse de que no les reconocen sus gustos, ¿no? O de que no los dejan ser, o algo por el estilo. Ay, los reprimen, me compadezco. Creo que no es solamente eso. Creo que cuando ustedes se liberan, digámoslo así, nos liberamos nosotros también. No sé argumentarlo, no entiendo bien por qué. Pero vos recién hablaste de la libertad, como que algo se liberó en vos, o vos te liberaste cuando decidiste comenzar tu transición. Eso libera algo del mundo, no eso solamente algo del mundo. De un grupo. Sí. Totalmente es así, creo que no es de otra manera. Yo de lo que me liberé es del mandato que dice que si yo nací y me pusieron que era hombre, tener que cumplir eso. Digamos, hay un momento que me decís a mí, nadie me puede venir a decir cómo tengo que vivir. Y bueno, ahí es donde te encontrás con todo lo que te estás enfrentando, ¿no? Entonces sí, es un acto de libertad enorme. No es un gusto, es decidir... Es seguir adelante con quien vos sentís que sos. Estoy de acuerdo con eso que decís del tema de los derechos. Está bueno, de cualquier modo, mientras tanto, sí, que claro, haya derechos, obviamente, que respetar, ¿no? Mientras tanto. Pero el tema es que estamos atravesados todos por una cultura que nos dice cómo tenemos que ser. Y hay algunas personas que según la línea que baja el sistema, somos las personas anormales, que rompemos con esos mandatos, ¿sí? Eso genera, por un lado, agresiones que necesitan ser respaldadas por algún derecho, pero también, digamos, así como yo recibo agresiones por la calle, recibo otras cosas muy fuertes, muy copadas de la gente. En general, más cosas lindas que agresiones. Hay como... No es tanto un reconocimiento a mi libertad o a lo que yo he hecho, sino... que hay personas que vislumbran que hay posibilidades con sus propias vidas de liberarse de algo. Pero creo que todos sentimos que en algún lugar nos han atrapado. Claro, no es decir, déjalo, si a él le gusta el helado de frutilla, déjalo tomar helado de frutilla. No. Si él toma helado de frutilla, vamos a suponer que esa es la cuestión, si él toma helado de frutilla... ¿Qué me pasa a mí? Digamos, ¿qué tengo que revisar yo de mis helados? Claro, tal cual, sí. ¿Por qué dulce leche sí, frutilla no? ¿No? Alguien me dijo que lo que yo hacía era correcto y eso otro está incorrecto. La vida es una heladería para Pablo, pero ahora nos venimos, escribe libros, dice cosas, y de golpe es casi como una frase de Naroski, falta es, que... Claro, es una película, fresa y chocolate, película cubana. Los que pedían fresa, según los cubanos, en esa película, los que pedían fresa, ¿cómo es? Quebraban la muñeca. Sí, se suponía que fresa era el gusto de señoritas. Fíjate que no solo es el capitalismo, entonces. Claro. Totalmente. ¿No? El binarismo. Claro. Totalmente. ¿Y cómo...? Vos decís, bueno, recibo puteadas, hostilidad, pero recibo también otro tipo de gestos que te resuenan de otra manera. Sí, sí. ¿Y qué es lo que recibís en el bache, por ejemplo? Porque nos has contado algunas situaciones, algunas conversaciones donde las chicas y los chicos se ponen curiosos y curiosas y aparecen ahí conversaciones que, no sé, te vi el gesto contándolas y me pareció como que te provocaron algo. Bueno, este año tuvimos un taller de sexualidad que lo vinieron a dar unos chicos, no me acuerdo dónde, de un taller de salud cerca, que justo una de las chicas que lo da es amiga de mi hija. Mira, de esas casualidades. Y el taller disparó muchas cosas, pero esas cosas que no las ves en el momento hay resistencia, le da vergüenza, pero después se dieron unas charlas muy lindas con las chicas estaban ese día de tercer año, donde empezaron, no me acuerdo cuál fue el disparador, pero empezaron a animarse a preguntarme cosas de mi vida, de mi experiencia. Y me acuerdo que hubo un episodio que a mí me resultó muy, pero muy fuerte y que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que una de las chicas en un momento empieza a sacar conclusiones en voz alta. Dice, claro, porque si estamos en un sistema que dice que si vos naciste hombre, tenés que vivir como hombre. Y si naciste tal cosa, tenés que vivir... Nah. Y de golpe le cambió la mirada y dijo, y si naciste pobre, tenés que morir pobre. Una chica del barrio, ¿no? ¿A dónde la llevó? ¿No? ¿A dónde la llevó? Y estamos hablando de eso, no estamos hablando de otras cosas. Y recién vos me contabas del chico, me resultó muy curioso, del chico que te preguntó... Sí, fue hace poco, fue esta semana. En una charla, en el final de la clase, un chico de 21 años preguntando si estaba mal no tener novia o no haber tenido novia a los 21, y supongo que estaba preguntando más que eso, porque antes habló de no sé qué nombre le dio, de los burdeles, si había que ir. Y se generó una cosa muy linda en que creo que hubo una cosa muy, muy protectora de todo el resto de la clase, eso que hay varias chicas que son madres, ¿no? Que tienen, digamos, experiencias de vida que este chico a lo mejor no tiene, pero como diciéndole, nada, está todo buenísimo, no hay por qué hacer nada que no quieras hacer. No sé dónde está escrito, por ejemplo, porque para muchos hombres a los 21 hay que haber tenido una relación sexual. Nada, no hay por qué, nada. Como un ritual de virilidad masculina. Un ritual de virilidad masculina, tal cual. Lo mismo para las chicas, ¿no? Esos lugares donde a lo mejor muchas hoy están con chicos a los que los cuidan, todo bárbaro, pero que a lo mejor se embarazaron también por seguir esos... un montón de preceptos, entre ellos que si el hombre usa preservativo no siente lo mismo, un montón de mitos y cosas que de alguna manera bajan de algún lado. A mí me impresiona esto, ¿no? Que aparentemente, bueno, conversando sobre la sexualidad como si fuera un sector de la vida, ¿no? Ajá. Como si fuera una cosa aparte de la vida, se termina hablando sobre la condición de las disputas socioeconómicas y alguien dice, bueno, pero si naciste pobre, entonces... Y como habilitando esas preguntas y además... Digamos, en tu caso, en una clase, yo me imagino una clase de matemática de segundo año del bachillerato, ¿no? Entre ecuación y ecuación, de golpe alguien preguntando porque justamente vos, digamos, ahí proponés también una apariencia, ¿no? Y proponés un aspecto que interpela a la mirada de los otros. Y es notable cómo eso abre como esos intersticios. ¿No? Sí. En un lugar que pareciera que no tiene nada que ver y de golpe aparecen preguntas. Bueno, creo que el mismo el mismo modo en que encaramos la educación en el bachi es transgresor de alguna manera y rompe con un montón de cosas preestablecidas que también terminan llevando a esos lugares. Por ejemplo, el de que nosotros llegamos ahí sabiendo que todos los jóvenes y adultos que están estudiando, no es que les fue mal en el colegio porque eran vagos o porque no se esforzaron lo suficiente. O sea, terminás, eso sería repetir, ¿no? El discurso hegemónico, y ahí es donde ellos van aprendiendo, cuando descubren sus enormes capacidades, que hubo otra cosa que los marginó. Descubren sus capacidades. Y bueno, y eso, volviendo al argumento de Pablo, entonces que alguien descubra su capacidad hace que todos sepamos que podemos descubrir nuestras capacidades. Es decir, pone un posible en el mundo. Totalmente, ¿no? Sí. Otro que la amistad, ¿no? Sí. No, porque como empezamos hablando de la amistad, está bueno, ¿no? María Laura como una amistad que abre preguntas, que nos recuerda que hay otros... que hay otra edad, ¿no? Perdóname, te interrumpí. No, está bien. No, le comentaba eso, que a lo mejor a veces sí pasa. Yo circulo por la calle. Además, yo al circular por la calle, digamos, circula una persona trans. En mi caso es visible. Hay veces que no, que hay gente que hasta me da el asiento en el colectivo, porque eso es por mi panza, supongo. Pero soy reconocida como una mujer trans, entonces eso es muy interesante porque, digamos, las agresiones o esos tratos tan lindos, tan bonitos, no son casuales, obedecen a lo que están viendo, ¿no? Y yo creo que lo que se pone en juego es eso, justamente. Que hice, ahí camina una persona libre. ¿Qué hice yo con mi libertad? ¿No? De golpe una... Vos te imaginás, ah, qué bueno, entonces puedo ser bombero, no sé. Y hay gente que cuando está muy, pero muy, muy atrapada en los mandatos, es la que probablemente reacciona, que a su libertad la tiene sometida... o se la tienen sometida en lo más profundo de sí mismos, que tiene reacciones agresivas. Esos son los métodos de autodefensa del sistema, además, me parece. Claro, y vos le pasás por la cara tu libertad y... Sí. Se enerva esa gente. Yo quería escuchar algún tema más, todavía nos queda como para escuchar algo y después poder tener unos minutos finales. ¿Te parece? Dale. ¿Qué es lo que escuchamos antes? Se llama Samba del Vuelo. Generalmente empiezo con esa. Y... ¿Componés letra y música? Letra y música, sí. También he hecho músicas para letras de otros y escribo para, digamos, formato, no exactamente sí, pero clásico, para coro y orquesta, pues dirijo coros también. Mira. De Buenos Aires no saben volar, no tienen alas en su espalda ni una aureola de metal. Arrastran bolsas de residuos con dificultad, pasando entre la gente que no advierte que andan por acá. Habitan catedrales de cartón y abundan en las plazas y en el hall de la estación. Y al dormirse cada noche, un verdadero Dios les besa las mejillas con amor. Thank you. Los ángeles de Buenos Aires no tienen color, se hicieron transparentes, lentamente se los olvidó, como se olvida todo lo que recuerda el dolor, lo que recuerda el cielo y el anhelo de un mundo mejor. Conoce los lugares del horror y vuelven a esos sitios y les ponen una flor. Y al dormirse cada noche, un verdadero Dios les acaricia el pelo con amor. Los ángeles de Buenos Aires tienen la misión de andar las avenidas destruidas y en desolación, llevando en sus changuitos pedacitos de latón con que curar la herida de la altiva civilización. Recorren lentamente la ciudad, volviendo cada estatua, cada fuente a su lugar. Y al dormirse cada noche, un verdadero Dios les canta dulcemente una canción. Empecé también a desaparecer, me fui volviendo viento por el puerto en el atardecer, como ellos con mi bolso largas calles recorrí y ahí los pude ver y ellos también pudieron verme a mí, con uno en una esquina me besé, con otro por la zona de Congreso conversé. Ahora solo espero, mientras me voy a dormir, que algún Dios verdadero baje aquí. Blanco. Bueno, imagínense muchos aplausos juntos que nosotros no podríamos representar en este momento con Pablo con nuestras escasas manos. Pero la verdad es que te agradecemos muchísimo que compartas tu música con nosotros. Gracias por permitirle verlos trabajar así en otro ¿no? ámbito. Bueno, sí. Bueno, allá también. Bueno, ves que está bueno eso, ¿no? De que cuando uno se ve en otros espacios, se ve distinto. Sí. Y digo, volviendo un poco a esta tensión que se te escucha, cuando por un lado, como te contaba antes, en la canción anterior, digamos, aparece esa especie de río de Heráclito, donde no soy la que fui y no seré la que soy, pero que al mismo tiempo te afirmás en esta especie de yo como un espacio intocable, irreductible, sí, que nadie puede decidir por él, ¿no? Sí. Como... Hoy ahora cuando venía para acá, venía con una alumna de canto que es profesora en el INPA también, a la que le mando un saludo especial, Laura, porque sé que está escuchando, y hablábamos un poco de eso, que... por eso que vos decís, justamente una de las cosas que te reafirman es la aceptación de lo incierto, de que no vas a ningún lugar predeterminado, ¿no? Y eso es parte constituyente. Ahí estaba la práctica de la libertad que decías, me parece. Perdón que haga este cambio abrupto, pero quería que compartas esto. ¿Tus hijos te siguen diciendo papá? Sí, sí. Parece como esos periodistas, ¿no? Sí. Que pasan, que con la cucaracha le dicen, bueno, pregúntale. Sí. No, pero realmente me interesan esas superposiciones. Sí, digamos. Es uno de los lugares lindos, digamos, la paternidad. Me encantó siempre. Siempre fui papá para mis hijos. Fui el padre, porque ellos tienen madre, además, y tuvieron... Podrían haber tenido madre y madre, pero en la historia de ellos tuvieron madre y padre. Y ahora tienen madre-mujer y padre-mujer. Digamos, para ellos yo soy mujer y soy su padre. Afirman las dos condiciones. Afirman las dos condiciones, que es interesante, pues a mí me sirve para explicar en las clases de educación sexual cómo la identidad de género y el rol de género son cosas diferentes. Claro. Hay un encadenamiento que María Laura rompe con su existencia, ¿no? Y además, bueno, es parte de lo que se enseña, ¿no? Que hay cuatro cosas para diferenciar. Una es el sexo biológico que te anotan cuando naces, tu orientación sexual, o sea, quién te atrae, tu identidad de género y tu rol de género. Ninguna implica otra. ¿Qué hacen tus hijos? El mayor, Lalo, tiene 29 años, vive en Bahía, Brasil, es músico, toca ya el contrabajo en una orquesta y además es un gran compositor. Estuvo acá en Radio La Tribu más de una vez. Ah, mira, bueno. Compone... ¿Es el mismo que vos me contaste que tocó con Marta Argerich? Tocó, dio tres conciertos ahora en Europa con su orquesta, con Marta Argerich. ¿Sí? Casi nada. La segunda, Luisa, vive en Río, baila, se dedica a bailar, estudia danza ya, pero más baila, toca instrumentos, todos tienen la música encima. La menor, Sonia, Luisa se llama la segunda, la menor estudia en el UNA, no sé cómo se llama la carrera, es la que antes era Artes Plásticas. Sí, sí, tiene Artes Plásticas, lo ahora. Que era la IUNA y ahora es la UNA. Y los tres además, digamos, el mayor se dedica a eso, pero las otras dos son músicas también. Y la madre es actriz, es artista plástica y canta también, y está componiendo canciones. Bueno, yo quisiera seguir conversando. Vamos a proponer una nueva conversación, si te parece. Dale, porque buenísimo. Ahora tenemos que dejarle el espacio a Claudia Cesaroni, con quien además vamos a después, a partir de las 7:00 PM, a presentar el informe de Recabe, de violencia institucional de este año y el libro Linchamientos, acá en el Bar de la Tribu. Y el martes que viene, en la Universidad Nacional de Avellaneda, en el aula 3, a partir de las 18, en la calle España 350 en Avellaneda, conversamos con Matías Scarbacci y Diego Gallacin, directores de Los Cuerpos Dóciles, y con Ana Cacopardo, directora de Ojos que no ven, discutiendo sobre sus respectivas obras en la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces recuerdo, martes a las 18, en el aula 3 de Avellaneda, de España 350. Muchísimas gracias, María Laura. Gracias a ustedes. Nosotros reconocemos la realidad causada en la población a partir de la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios. Que no necesariamente podemos controlar cómo es la temperatura que genera que este invierno, o al menos el inicio del invierno y parte del otoño, haya sido más frío que el año pasado. No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia, ¿será que no me amas? La Tribu, FM 88.7. Sin aire no hay fuego.

el que le recomendó a la Argentina que libere de inmediato a Milagros Sala, sino que, y lo repetimos por tercera vez, lo repetimos aquí por tercera vez y se ha repetido en innumerables medios y organismos de derechos humanos y la defensa, por supuesto, de Milagros Sala, estamos hablando del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que es un organismo que depende directamente del Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. Este organismo es, entre otras cosas, el que tiene la obligación de velar por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un pacto que tiene jerarquía constitucional para nuestro país. Y por tanto, repetimos, no es la opinión de un panel, como si estuviéramos hablando de Intratables o de los programas que debe soler ver el presidente o a donde van sus ministros, sino un organismo a quien hay que escuchar y cuya recomendación, que la volvemos a leer, la decisión del grupo de trabajo es que la detención, la privación de libertad de la señora Milagros Sala es arbitraria. Y conforme al derecho internacional aplicable, la víctima de una detención arbitraria, lo repetimos por tercera vez, tiene derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En consecuencia, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la República Argentina liberar de inmediato a la señora Milagros Sala y conceder una reparación adecuada, incluida una compensación. Es decir, hay que liberarla y además hay que pagarle una indemnización y asegurar que este tipo de detenciones no van a volver a suceder. En estos días circuló la noticia de que Macri va a invitar, el gobierno argentino va a invitar, y él mismo lo dijo, a una delegación del grupo de detención arbitraria a que vaya a Jujuy a ver las condiciones en que está detenida Milagro. No es un problema de condiciones de alojamiento, es una cuestión de ilegalidad de la detención. Y eso es lo que hay que resolver de inmediato. En esta cuestión, en este tema, hace unos 10 días aproximadamente se logró, gracias a la lucha de la defensa y de la presión también popular, la libertad de dos de las compañeras de la Tupac Amaru, María Molina y Elba Gringa Galarza, que estuvieron 7 meses presas en una comisaría en Jujuy en pésimas condiciones de detención. Así que esperamos que estas dos libertades sean el comienzo de la libertad definitiva de Milagro y del resto de los compañeros y compañeras que están presos, o como en el caso de su propio marido, con detención domiciliaria. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies pa' caminar. La. no hay dónde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tanto milagro. Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir, quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más, y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar, de boca libre y pies para caminar. Libre y pie para caminar, a desalambrar. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Después de escuchar el precioso tema de Alejandro por, de y por Alejandro Balbis, Un Lugar, vamos a hablar ahora de tres temas que tienen que ver con jóvenes y sistema penal. Es un tema que ustedes saben que hablamos a menudo aquí. El primer tema que quería comentar es que se condenó hace unos 10 días a 27 años de prisión. El título de Infobae es Fallo inédito, condenaron a 27 años de prisión a un asesino que era menor en el momento del crimen. Se trata del homicida de Santiago Urbani, tenía 16 años en el momento del hecho. Aquí varias aclaraciones, no es inédito condenar a altas penas de prisión. La Argentina como país condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber aplicado unos 12 condenas a prisión perpetua a adolescentes. Y precisamente después de haber sido condenada por el sistema interamericano, la justicia de nuestro país, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro, después de dejar durante un tiempo sometido a disposición tutelar a este joven que tenía, repetimos, al momento del hecho terrible, por supuesto, de la muerte de Santiago Urbani, 16 años, es decir, era punible, pero niño, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, que regula la situación también en el ámbito penal de las personas de hasta 18 años, luego de la Argentina ser condenada en el año 2013 por aplicar este tipo de penas, que se considera que son inaceptables para personas menores de edad al momento de cometer el delito, vuelven a aplicar una pena brutal de 27 años que nada se distingue de una condena a prisión perpetua, porque este adolescente, esta persona que ahora tiene 23 años, pero que cometió este hecho cuando tenía 16, va a poder tener libertad condicional si logra llegar vivo y si logra que el servicio penitenciario realice informes adecuados, luego de 18 años de estar preso, es decir, a los 30 y pico de años. Y podrá tener salidas transitorias, lo mismo, si logra llegar vivo, dentro de 13 años. Cuando decimos esto no decimos que el caso haya sido, no hubiera merecido algún tipo de sanción, pero tanto en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos como de derechos del niño, se entiende que las penas aplicadas a personas que cometen delitos siendo menores de edad de ninguna manera pueden ser iguales o cercanas a las que se aplicaría a un adulto. La segunda cuestión que quería comentar es que en la provincia de Entre Ríos se acaba de sancionar un régimen penal, régimen procesal penal, que baja la edad de punibilidad de hecho a los 14 años. Increíblemente, en la sanción de una norma procesal, que es una facultad que tiene las jurisdicciones locales, ustedes saben que la ley penal de fondo, es decir, nuestro código penal, y en el caso de los adolescentes, el régimen penal de la minoridad, son leyes nacionales. Nosotros tenemos un régimen penal de la minoridad que es de la época de la dictadura, la ley 22.278, que se sigue aplicando, pero el modo en que se juzga, es decir, el modo, los procedimientos para el juzgamiento de adolescentes los realiza cada jurisdicción, cada provincia. Pues bien, la provincia de Entre Ríos acaba de crear un régimen procesal que se aplica a todo adolescente mayor de 14 y menor de 18. Esto es, a nuestro juicio, absolutamente inconstitucional porque implica una baja edad de punibilidad. De hecho, a los 14 años, la edad de punibilidad en nuestro país son 16 años. Y el tercer tema, y este lo quiero comentar especialmente con nuestro entrevistado que está ahí esperando en el teléfono que lo presente, y es José Machaín, consejero por la legislatura en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hola, José, ¿estás ahí? Sí, sí, sí, estoy acá. Lo que sí quería pedir, pues, puedes subir un poquito más de volumen. ¿Me escuchás bien? Estoy muy bajito. ¿Me escuchás mejor ahora? Sí, sí, sí. Bueno, gracias por atenderme. No, al contrario, gracias a vos por llamar. El tercer tema, ¿escuchaste los otros dos que sí, iba sí, planteando? Sí, lo de la condena y lo de Entre Ríos, sí, sí. Y el tercer tema que quería justamente comentar contigo, que has estado difundiendo esta cuestión particularmente, porque además sos consejero del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, es la cuestión del traspaso de los dispositivos penales juveniles por decisión del macrismo a el Consejo de Derechos y la oposición que tiene un conjunto de organizaciones a que esto suceda. Explícalo, por favor, José, de una manera que lo entienda cualquier persona que no tiene nada que ver con el tema. ¿Por qué esta oposición? ¿Qué significa este traspaso y por qué la oposición? Bueno, a ver, el traspaso es en marco de la ley 2661 del 2005, que plantea que distintos dispositivos de tipo de atención, que lo que sea, tienen que pasar a los distritos de las que están arraigados, ¿no?, de nación. Esto quedó pendiente, se hizo un traspaso de los dispositivos de atención directa, y los penales juveniles quedaron pendientes de hacerlo. En principio, no. Perdona, José, discúlpame, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando decimos sí. Dispositivos de atención directa, ¿qué sería lo que habitualmente se conoce como hogares, por ejemplo? Los hogares, okay, exactamente. Bien. Los hogares convivenciales. Ajá. Que por alguna situación de vulneración social o de, puede ser a lo mejor también violencia. Uh-huh. O sea, nada de los que son instituciones que están regulando chicos por derivación judicial. Okay. Eso se hizo traspaso en el 2006, en ese momento era jefe de gobierno Tellerman. Uh-huh. Se procedió y se concretó. El traspaso de los dispositivos penales juveniles en este momento, nosotros no nos, eso no, per se no nos parece mal, en el sentido de que está bueno que este distrito de la capital federal se haga cargo de estas áreas de estos dispositivos y esta población que está dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y que asuma una política, una responsabilidad sobre la suerte y la forma de abordar este tipo de problemáticas. Un paréntesis, podría decirse que es la primera vez que la ciudad se va a hacer cargo de una población encarcelada, privada de libertad. Ajá. Este distrito pareciera como que vive en otro planeta, no tiene ni su presupuesto ni su diseño de política, nunca contempló tener que pensar qué hacer con población privada de libertad. Ajá. Otros distritos tienen desde servicio penitenciario, lugares de encierro, políticas de reinserción. Este distrito de Buenos Aires prácticamente era de otro país. Uh-huh. Entonces, bueno, un primer tema es que no está mal, además hace al fortalecimiento de la autonomía de la ciudad y todo lo demás. El tema acá es que una vez que se define el traspaso de la jurisdicción nacional a la jurisdicción local, el gobierno de la ciudad dispuso como decisión política que estos dispositivos pasen a depender, a ser administrados por el Consejo de los Derechos del Niño y Niña Adolescente. Ajá. Ese consejo está creado por la ley 114, que fue una ley de vanguardista en términos de en el país sobre el tema de la protección integral de los derechos del niño, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 89, uh-huh, que está muy anterior a la ley nacional que tenemos hoy vigente. Uh-huh. Y este organismo es un organismo de protección de derechos. Está contemplado que en la propia Constitución se dio la ciudad en su oportunidad de que tenía que crearse un organismo de protección de derechos. Por eso, a partir de eso, se sancionó en el año 98 la 114. Y esto es un organismo de derechos humanos de las infancias, y de la juventud. No es un organismo que tiene que hacerse cargo de lugares de encierro, o sea, ser carcelero de la propia población que se supone que tiene que, por la que tiene que velar la vigencia de los derechos, de sus derechos y de los derechos humanos. Y es un organismo que estaba encomendado a controlar a las distintas áreas del propio Ejecutivo para que no se vulneren los derechos de los pibes o, en todo caso, restituir los derechos de los pibes. Hacerse cargo de la administración de los lugares de encierro es que el planteo paradójico de que quien tiene que controlar se pone a administrar. Claro. Y esto es lo que no debe ocurrir, porque además la propia ley le indica a la autoridad máxima del Consejo, que hoy es la presidenta del Consejo, la doctora Karina Leguizamón, a que ante cualquier situación de vulneración de derechos de alguna persona menor de edad, ella tiene que acudir ante la justicia. Claro. Lo cual nos encontraríamos en la situación paradoja que, independientemente de lo que nosotros querríamos o que no deseáramos, este tipo de dispositivos con este tipo de población en estas situaciones, más tarde, más temprano, alguna situación de vulneración de derecho se va a dar, con lo cual esa autoridad se tendría que hasta denunciar a sí mismo por el no cumplimiento o la vulneración del uno de los derechos de los pibes que están bajo su jurisdicción o su administración. Sí. Entonces, toda una contradicción y que básicamente, termino con esto para el desarrollo, al menos, que desvirtúa el sistema de protección que consagraba la 114 en la ciudad, que había sido referente tanto en el país como en la región. Nosotros lo que decimos es que la RETA, el PRO y la doctora Leguizamón han dinamitado el sistema de protección de derechos del niño y adolescente en la ciudad de Buenos Aires al, de alguna manera, con esta decisión centrada en el Consejo de Derecho, pierde todo sentido el sistema de protección. A eso justamente te quería preguntar, José. Estamos hablando con José Machaín, que es consejero integrante del Movimiento Evita y consejero por la legislatura en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente te quería preguntar eso, si este término que vos usaste, que aquí en la Cocina del Miedo lo usamos todo el tiempo, cómo se dinamitan políticas públicas por parte del macrismo, ¿Se limita a este hecho o se produce en esta situación solamente? ¿O podría, digamos, si tuvieras que hacer un panorama de la política vinculada a la infancia en la Ciudad Autónoma en estos 10 meses, es una política general? Esto ya viene dándose no hace los 10 meses, sino hace 9 años. Claro, porque estamos hablando del macrismo en la ciudad. Tenés razón, no son 10 meses. El macrismo en la ciudad no es el gobierno de la ciudad, claro, sino claro, el gobierno claro. de la ciudad. Tenés razón. Son 9 años. Exactamente. Está claro que ha habido un deterioro por decisiones de política y de gestión. En este caso es una profundización de esto y es más grave porque es una decisión institucional. El organismo que estaba creado por el espíritu de la Constitución de la ciudad, la propia ley de infancia, que te digo, la 114, que fue referente para que la propia ley nacional tomara o se inspirara en esa norma, era de protección integral y era de resguardo desde el ámbito administrativo. Desde la ley creaba este consejo para que en ámbitos administrativos, no en ámbitos judiciales, el propio gobierno de la ciudad tuviera una instancia en la cual se controlara a sí mismo en la no vulneración de derechos desde el punto de vista administrativo. Eso es lo virtuoso que tenía la ley de 114 y la creación y la constitución con el formato institucional que se le había dado. Con esta decisión, quien estaba puesto a controlar se pone a gestionar una instancia en la cual inevitablemente, indefectiblemente, va a haber situaciones de vulneración de derechos. Entonces se pierde toda la función de esa persona, de esa autoridad que era la presidenta del Consejo y ese organismo que era el Consejo de los Derechos, en poder controlar en instancia administrativa. Este es el deterioro. Pero tal es así, y que por eso no es meramente un eslogan, esto plantear en términos de dinamizar el sistema de protección, claramente nos hemos enterado en esta semana que producto de esta decisión que tomó el gobierno de la ciudad, que entre paréntesis, cuando se le preguntaron las razones por las cuales en términos técnicos había evaluado conveniente que este organismo fuera el consejo, porque se habían dado data, pero yo siempre digo que es una banda como muy que no es tan playera, ¿viste? Pero claro. Si sale en Mar del Plata es un punto, porque los chicos que nos llevan para allá hay una muy buena relación. Así que bueno, veremos si se puede ir. Está como todo muy difícil últimamente, más que nada para tocar. Así que veremos si vamos o no. Si no vamos, seguiremos componiendo los temas y vamos a descansar, claro, un poco. Sí. Bien. Bueno, fenómeno. Ahí estamos con ganas de seguir escuchando este disco. Así que tírate otro. Alcaldes y Frailes. Alcaldes y Frailes. Ajá. Quiero escuchar esa letra, ¿eh? Son muy crípticas, ¿no? Cada uno saca su propia conclusión. A ver, dale. Con fuerzas que te mereces, dan a su fortalecer luz que olvido de la tarde ser. Bueno, escuchamos a Satan Dealers y... Y bueno, convenciéndote para que vayas a verlos. ¿Eh? Sí, convenciéndolo, pasando el disco, que no lo teníamos, claro, poder difundirlo y... Y también que vengan porque, bueno, está bueno cada vez que haya un evento de una banda de afuera y estas cosas que yo por primera vez fui hace poco a ver a Iggy Pop. Sí. No entendía todo eso de ir a un escenario y al otro, me pareció algo incomodísimo, además sí, de las entradas que son un dineral. Acá estás viendo... bueno, nos ves a nosotros y vas a ver también la Pelea de Gallo, los Cajunas, sí, que son dos, también dos excelentes bandas y por un precio módico, ¿no? Claro. Y en un buen lugar. Totalmente. Bien. Bueno, gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, siempre en esta casa nos reciben muy bien, así que más que contentos y venir y que apoyen al rock nacional. Bien, estoy leyendo acá el comentario de alguna cosita que dijeron en radio. Dice, Cristian habla sobre el clima, el rendimiento de la Bessi en la selección, la actualidad política con Trump al frente y todas las novedades de la banda. Nos queda pendiente hablar de Trump. Creo que de lo único que ha hablado es del rendimiento de la Bessi. Nada, es un chiste igual. Totalmente. Sí, bueno, gracias. No, muchas gracias. Bien. Y bueno, qué sé yo, a seguir luchando aunque haya que pegarse la cabeza contra la pared 10 millones de veces. Es así. Bien. Nosotros nos vamos a una tanda y después seguimos con Daniel acá hablando de lo que va a ser el programa Radiografías del día lunes. Primero queremos invitar a la gente que no quiere estar acá, que se vaya. Después de la tanda, ¿eh? Seguimos con más Costumbres Argentinas. ¿Eh? ¡Ya fue, loco! FM 88.7. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira. Me construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. Basura. Tiro tu mente y veo basura. Sin aire no hay fuego. Tan oscura. Y en tu corazón. Espacio Publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2020. Y dice, consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad y precios justos. Revista Mandinga. Terror, fantasía y ciencia ficción. Pulp 100% virtual y gratuito. Léela en isu.com o buscanos en Facebook. Si querés participar, envíanos tu material. Revista Mandinga. El pulp del diablo en la Salamanca virtual. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero. Una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. La letra en el cuerpo. Exposición de obra gráfica de Juan Carlos Romero y Prensa La Libertad. Desde el 28 de octubre al 9 de diciembre, en el Bar La Tribu. Cuando la palabra es acción. cuando la palabra se hace cuerpo. La letra en el cuerpo. Fletes Danielito. Envíos, mudanzas, lo que necesites. Por Capital y Gran Buenos Aires. Danielito te lo lleva. Fletes Danielito. Contacto 138-714 o al 011-6095-6345-4. Fin de espacio publicitario. La tribu. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Sin aire, no hay fuego. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Uno por día. Viernes, de 14 a 16. Costumbres argentinas. A ver, Toledo, vamos a probar solo este tema. Pero nada más que solo esas tres primeras notitas. A ver, pruebe usted. No, es más arriba. No, bastante más arriba. No, es en el medio, es la octava. No, teclas negras no son, es más abajo. Estamos cerca, está en la tonalidad. Si fuera una escalerita serían 12 escalones para abajo. No, teclas negras no son, son blancas todas. Más arriba. No, tanto no, a ver. No, ahora se pasó un poco para acá. No, ese alumno en un oído tiene a Sacco y en el otro a Vanzetti. Pero eso no es obstáculo para el profesor Esteves. Toma clases con Esteves. Y tocate el órgano. No, para el otro. Ah, esa es la misma de antes. No, ya va a llegar, Radiografías. Documentales en la radio. Radiografías. Hola, ¿qué tal? Te habla Pipo Cipolatti. Desde hoy quiero ser tu amigo, aunque ya me considero uno de ellos. Documentales en la radio. Las momias te aburren, ya no quieren bailar. Julio César te ama, pero no baila el twist, no. Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Tu tumba. Cleopatra, quieres tener todo Egipto a tus pies. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Cleopatra, la reina del Nilo. Bueno, se viene la segunda parte de la historia de los twists. Qué lindo momento, Ábalos. La verdad que sí. La verdad que escuchar a los twists siempre es regocijante. Es divertido y la verdad que la nota que hicimos con Pipo, teniendo en cuenta que lo conozco hace mucho tiempo, sí, que hemos transitado bastantes lugares junto a la banda, sí, en algún momento yo tenía una camioneta, una combi, y lo llevaba a los shows. Ah, Sí. ¿A la banda? A la banda, sí, sí. ¿Usted era el fercho, digamos? Tenía una de esos pan lactal, ¿viste? Sí. Mitsubishi, no sé qué. Sí. Y nos subíamos ya cuando estaba Hilda Lizarazu en la banda. La segunda parte. Sí. Y sí. Íbamos de gira ahí con la camionetita. ¿Mire usted? Sí, estuvo lindo. Y después hicimos un cortometraje con Pipo, con Cano, con Melingo. Ah, sí. Allá en el año 85 filmamos un cortometraje que después ganó la Bienal de Arte Joven en el 89. Sí, que está colgado en YouTube. Hay una copia en muy mal estado, tengo que hacerlo transfer. Y ahí habla Pipo. Clave para la historia argentina. Bueno, ¿cómo te enterás que sale? Y porque lo habíamos terminado de grabar, estamos todos los días llamando cuando salía. ¿Pero radio? Sí, sale la radio con Cleopatra, creo, la propaganda. Y nada más, pasaron Cleopatra y empieza la propaganda en las revistas, salió y una propaganda en televisión, donde aparecía la foto de Charlie García, que está en la contratapa del disco, que se había disfrazado de pastor, y que decía, dijo Charlie García, no, adelgace bailando con la dicha movimiento, dijo Charlie García. Lo estudié a dicha movimiento, pedilo. Y lo pidieron mucha gente. Le íbamos a estar segundo, estaba primero Michael Jackson y segundo los Twists en esa época, en el ranking, sí. Todavía tengo el ranking ese. Con Thriller. Qué va. Segundo Twists y tercero Los Abuelos de la Nada. Tomá. Y después bajamos. Con historias. ¿Pero cuánta había esa de ahí? Tomá la tribu. Tomá la tribu. Te anotás, venís y hacés lo que querés con el aire de la radio. Tomá la tribu. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Tomá la tribu. Tomá la tribu. Tomá la tribu significa que venía a tomar cerveza a la tribu. Entre otras cosas, eso es más bueno. A la nochecita, ¿viste? Pero el Tomá la tribu es una propuesta que en realidad tiene una madre que en algún momento fue el primer día de radio de tu vida, una propuesta que hicimos para los 25 años de la tribu. Me acuerdo. Que fue básicamente esa propuesta, el primer día de radio de tu vida, gente que nunca había hecho radio, que directamente venga, entre al aire y haga lo que sea sin que nosotros estemos preguntándole demasiado qué iba a hacer. Por orden de inscripción, venís, entrás y haces lo que tenés ganas sin contarle a nadie lo que vas a hacer. Claro, si venía, por ejemplo, si venía alguien a hablar de Macri bien, ponele. Podía ocurrir. Puede ocurrir. En Tomá la Tribu también puede ocurrir. Puede ocurrir. Sí. Y ahí nos queremos matar. ¿Por qué? No, digo. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Diga lo que diga. Diego Escliar aquí con nosotros de La Mare Coche. Hablando un poco de esta experiencia interesante de la tribu, de abrir sus puertas y dejar que la tomen y que... Bueno, digan lo que quieran y que de pronto nos podemos encontrar con lindas sorpresas. Totalmente, lindas sorpresas, gente que tal vez nunca tuvo una experiencia radiofónica, pero siente ahora la necesidad de manifestarse y encuentra en la tribu esa posibilidad. Desde ya que un formato como Tomá la Tribu no soluciona el problema de la concentración de medios, no soluciona bajo ningún punto de vista la falta de pluralidad de voces en los medios y cómo este espacio además se viene achicando cada vez más en nombre de un discurso mercantilizado de la comunicación. No lo soluciona, pero aunque sea, ofrece una ventana de discusión en torno a estos temas. Totalmente, y parte de lo que estás hablando, aparte de la concentración, también la limpieza del aire para nuestra frecuencia, para nuestra emisora y para las muchas más que están siendo tapadas por otras radios, no quiero usar el nombre ilegal, pero sí truchas en el sentido... capitalista de la situación. Hay de todo ahí. La falta de regulación del Estado con respecto al espectro radioeléctrico, que es por donde viajan las ondas de radio, es la que permite que termine predominando la lógica del mercado. Porque totalmente. El que puede poner más dinero con legalidad, sin legalidad y demás, es quien se termina imponiendo. De hecho, la falta de legalidad de muchas emisoras es un problema más del Estado que de la emisora, que a veces no tiene la culpa de que el Estado no responda abriendo discusiones en torno a cómo ocupar con una licencia el espacio, ¿no? Totalmente. Bueno, de esta experiencia en el día de hoy, lamentablemente, no sé qué habrá pasado con la persona que estaba programada. Bueno, parte de Tomá la Tribu es también que te llamen y te digan, es que estaba esperando que me manden una lata, un programa grabado desde el Chaco, de una comunidad, y no les han dado internet y no pudieron. Pero, ¿qué dijimos, Ezequiel? Vamos a aprovechar para resumir en este viernes lo que ha pasado, en parte, en esta semana de Tomá la Tribu, en el horario que uno por día ha cedido para que esto ocurra. A ver, el lunes vino alguien de Quilmes, sí. No me acuerdo el nombre. La comunidad Contempo de Quilmes. Bien. Sí. El martes vino el escritor periodista de Página 12. Ricardo Piglia como tema. Ricardo Piglia. Eso fue el miércoles. El martes vinieron tres chicos que hablaron de corrido, así como una especie de charla de bar. En 25 nos vamos, una cosa en así. En 25 nos vamos, sí. Exacto. Y ayer vino el violinista en el tejado. El violinista que se tocó unos buenos temas. Bueno, un resumencito entonces de lo que pasó en un podcast que tenemos para compartir. Dale. Hola, ¿me escucha alguien? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Hola, ¿me escucha alguien? Hola, ¿me escucha alguien? Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, radio. Tomá la Tribu. Tomá la Tribu. Te anotás, venís y haces lo que querés con el aire de la radio. Hola, no tengo agendado. ¿Quién sos? Tomá la Tribu. Tomá la Tribu. Más información en fmlatribu.com. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. ¿Qué onda? Y este programa se llama La Letra Esmerilada. ¿Por qué? Porque es un homenaje a Ricardo Piglia, que sabemos que tiene algunas nanas, el gran escritor argentino Ricardo Piglia, pero va a salir, acaba de salir sus diarios íntimos, los recomiendo porque es una travesía por cómo se forma un escritor. Te anotás, venís y haces lo que querés con el aire de la radio. Tomá la Tribu. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, che? ¿Cómo andas, Juan? Bien, todo tranqui. Bien, che, bien, todo bien. Estoy apuradísimo. ¿Qué onda? Dale, que en 25 me voy, Escúchame, Pedimos algo, te estamos esperando a vos. ¿De qué están hablando? Los vi muy concentrados. El calor, Juan. Che, les pido disculpas, llegué tarde, pero bueno. ¿Qué pasó? Ya es tarde. Y bueno, viste, estoy con la bici, viste que yo tengo una, la que es plegable, la sí. La, no te voy a decir la marca, la chiquitita, esa que es plegable. Qué moderno. Tomá la tribu. Te anotás, venís y hacés lo que querés con el aire de la radio. ¿De dónde sale tanto odio por gente tan indefensa? El conato como fuerza de voluntad es una mala interpretación de las ideas espinocianas. Ahora, bajo el asfalto, cada tanto la gente puede ver el sol. Si viven arreglando una ciudad, capa tras capa, como un coro de tristes agujeros que gritan «Abrime por guita y tapame por amor». Es estar un poco loco y no llenar los ojos con falacias, entretenimientos banales o... ¿qué sé yo? Representar mediante sonidos un instante del presente imaginario. Los sonidos del silencio están por hacerse oír. Hay otro mundo que te está esperando. Ya no estás en tu ciudad. Olvídate del confort de vivir alienado. Estamos más cerca de lo que crees. Desde hoy, desde siempre, tu cuerpo es sonido. Despierta. Despierta. No estamos aquí para complacerte. Eres parte del problema y la solución. Bienvenido al conurbano. Conurbano profundo. Tomá la tribu. Más información en fmlatribu.com. Bueno, la cuestión es que dije, bueno, esta piba acá es carne de cañón. En cualquier momento la agarra, no sé, cualquier cosa. Aparte, detrás de ese, estaba con la cabeza apoyada, ¿viste? En los puestos de diario. Uh-huh. Bueno, tenía de almohada una botella de tinto. No. De un litro. Así, la tenía de almohadita y estaba así, como muerta. Entonces agarré y dije, bueno, voy a... La llamo al 911. No tenía... crédito. No, crédito sí. Lo que no tenía es batería. Entonces dije, bueno, me voy volando a casa, llego, cargo. Tenía a su vez otra necesidad que resolver. Pero pará. Y la resolví. ¿Y llamaste? Y llamé al 911 al toque. ¿Qué pasó? Tomá la tribu. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Piglia, Ricardo Piglia, hermano Ricardo Piglia, maestro Ricardo Piglia, ha publicado... un libro maravilloso entre tantos que publicó, que es un homenaje a los lectores, la lectura como algo subversivo. ¿Quién está ahí? ¡Qué gato! ¿Quién está ahí? Otro gato. Miau. Miau, ¿quién está ahí? Otro gato peludo. Miau, miau, miau, miau, miau. ¿Quién está ahí? Un hipopótamo. Bien, prosigamos. Estamos en la primera treintena del siglo XXI y ya estamos pegando la vuelta. Como un susurro mefistofélico, Trump gana las elecciones. Los Rajoy, los Macri, algunos amigos de los narcos y otro que mira más al mar... lo saludan con cariño. Total, no se le niega a nadie, ¿verdad? Es como un vaso de agua. Tomá la tribu. Más información en fmlatribu.com. Entonces empecé a reflexionar. Digo, ¿cómo llegó esa piba a esa situación? O sea, yo tengo la creencia, ya otras veces que nos hemos juntado a charlar, lo hablamos, sí, de que estás en el lugar porque hubo un deseo anterior o una cuestión de la mente que te hizo llevar... a esa situación. Pero es fuerte lo que vos decís, un deseo de terminar... fisura. Fisura en la calle. Deseo. un deseo. ¿Uno bueno, puede desear estar fisura? Uno puede, yo creo que sí. Hubo algo, una anécdota que a mí me llamó mucho la atención cuando Osvaldo Bayer presentó una novela de él, de Osvaldo Bayer, y entre el público, creo que en la primera fila, estaba Ricardo Piglia. Y Osvaldo Bayer lo mira y le dice: cada vez te pareces más a Gramsci. Ella está en tus entrañas, esperando convertirte en esa mierda que no quería ser. Quedarse sentado es solo una posibilidad. ¿Qué quieres intentar? ¿Correr? Ya es tarde. ¿Puedo cambiar de tema? Sí, cambiemos el tema. Hablando del embole. No sé si es un embole, está buenísimo cumplir los deseos. Sí, un poco más relax, ¿no? Claro. Ahí va. Sí. Pero posta, lo que estamos hablando de cómo se vino el calor. Tomá la tribu. Te anotás, venís y haces lo que querés con el aire de la radio. Más información en fmlatribu.com. Tomá la tribu. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Tenés varios y pelotas. Si puede ser en el mismo lugar, mejor. ¿Viste? Porque no nos olvidemos de que no por tener huevos son más que las demás. Y no te olvides que por tener vagina sos más que los demás. Acordate que la mina a la cual le mirás el culo también es mamá, también es hermana, también es novia, también es compañera de laburo, también es compañera de la facu. Nada, loco. Rescatate un toque. Y pensala. Pensala y sentila un poquito, ¿viste? Porque si no, se va toda la mierda, papá. Les dejo un abrazo y espero que les haya servido de algo. Y si no lo sirvió para nada, Tomá la tribu. ¿Qué sé yo? Más información en fmlatribu.com. Joaquín, Jocelyn, los amo con todo el alma. Quiero postre de noche. Los amo. Homenajear a un escritor que se puso los lentes y que mucho de su tinta se parece al latido de la sangre. Muchas gracias. Bueno, lo que acaban de escuchar es una pequeña síntesis realizada para esta propuesta de Tomá la tribu, que resume algunas capturas sonoras del territorio donde habito. Este pequeño pueblo convertido en ciudad a 15 kilómetros de la gran ciudad. Esta pieza sonora fue realizada por Comunidad Contempo y mi nombre no importa. Soy distintos procesos comunitarios que se vienen desarrollando en el distrito quilmeño y que se hicieron presentes mediante el sonido. Tomá la tribu. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Bueno, vamos. Vamos. Después yo te juro que te prometo. Bueno, dale. Bueno, chao, chicos. Que no se corte, ¿eh? Chao. Tomá la tribu. Tomá la tribu. Te anotás, venís y hacés lo que querés con el aire de la radio. Tomá la tribu. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Tomá la tribu. Tomá la tribu. Tomá la tribu. ¿Quién está ahí? Bueno, después de este bloque de gente que tomó la radio en estos días, sí. Bueno, es un resumen. Lamentablemente hoy levantaron el programa, pero bueno, una oportunidad que se perdió para otro, ¿no? Para tomar la radio. Una lástima, pero bueno, ya ahí estamos. Ahí estamos. Daniel, ¿cómo viene el fin de semana? El fin de semana estamos viendo para dónde enfilamos. Seguramente haremos una especie de escalada teatral. Ayer estuve mirando, me fui a ver el show de Isabel de Sebastián, un muy lindo show que dio la ex cantante de Metrópoli. Bien. Así que bueno, ¿ustedes qué va a hacer, Ezequiel Ábalos? Y ya nos rajamos para San Andrés de Giles. Sí. A tocar con Los Picantes. Qué bueno. Estamos chequeando el horario, porque nos cambiaron el horario y en ese horario no vamos a estar, pero me habían dicho 8:30, ahora lo programaron 5:30, no sé qué vamos a hacer. O sea que 3 horas de diferencia. Sí. Y estoy viendo a ver a qué hora salen los micros de Plaza Italia. Como para ver de rajar para ahí. Sí, me imagino. Sí, un tema importante. Y cómo vamos, cómo volvemos y toda esa historia. Así que, obviamente, ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, ya nos vamos, volvemos. ¿Qué pasa? ¿Sonidos clandestinos? ¿Dónde anda? ¿Eh? ¿No vienen? ¿No vienen? Pero ¿No dejaron grabado? Están en gateras. Están haciendo precalentamiento ya. Bueno, ya hablamos del programa Radiografías. Exacto. Y la semana que viene volvemos. Tenemos varios invitados. Viene la banda Guillermina. Qué lindo, bien, mira. Del oeste. Y también viene la gente de Parientes. Genial. Buenísimo. Así que bueno, nos estaremos escuchando el lunes. Exacto. En esto que se ha dado en llamar. Uno por día, obviamente. Estoy en otra cosa. Está en otra cosa, sí. Chao. Chao, gracias, buen fin de... Chao. ¡Ah, che! ¡No se vaya ni una persona, esperá! ¡No se vaya nadie, che! ¡Vos, remera rayada! ¡Agárrenlo! ¡Al pelicorto, agárrenlo! ¡A la cuenta de tres, vamos! ¡Che, vamos o no vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Buenas noches! Esto fue Costumbres Argentinas. Bienvenido, señor presidente de la Nación. ...88.7... frecuencia modulada estereofónica. No hay fuego. Espacio publicitario. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio@latribu.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Revista Mandinga. Terror, fantasía y ciencia ficción. Pulp 100% virtual y gratuito. Léela en isu.com o buscanos en Facebook. Si querés participar, envíanos tu material. Revista Mandinga, el pulp del diablo en la Salamanca virtual. Fuga, que pasa por la tribu. Nuevo libro disco. Textos y sonidos de una experiencia comunitaria. Fragmentos del aire, definiciones colectivas, músicas del ensamble Chancho a Cuerda, Dura Tierra, Acualáctica, Las Chifladas, Martín Sued, Mati Mormandi, Soema Montenegro, Rolando Goldman, Daniel Massa y Tremor. Fuga, que pasa por la tribu, nuevo libro disco. Editan La Tribu y Tinta Limón. Conseguilo en nuestra casa. Bueno, dejar de pagar impuestos. Se cae el sistema. Fuga. Más de 20 hacedores autogestivos, bajo comercio justo, traen sus productos al bar de la radio. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Segundo sábado de cada mes. A partir de las 16 horas. Cerámica, indumentaria, joyería y mucho más. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Segundo sábado de cada mes. Fletes Danielito. Envíos, mudanzas, lo que necesites. Por Capital y Gran Buenos Aires.